Gracias, compañeros oyentes. Pedro Gideonian mostró primero sorpresa y después también planteó la necesidad de conocer las razones por las cuales el Ministerio del Interior declaró la reserva por 15 años de los procedimientos vinculados al último clásico, donde ustedes saben, una bengala terminó hiriendo a un policía. Se había pedido la información y bueno, esta declaración de reserva por 15 años ha generado que desde el sector del Partido Nacional se pidan explicaciones al ministro Negro. Vamos a escuchar lo que decía el legislador Pedro Gideonian. Vemos la noticia con sorpresa. Obviamente que luego de todo lo que se habló en relación justamente a lo que fue la actuación de la policía, de las declaraciones del ministro posteriores al partido, donde daba cuenta de un operativo exitoso, perfecto, que se cumplió a la perfección, claramente no es uno de los ministerios que está acostumbrado a dar buenas noticias. Entonces, teniendo un operativo perfecto, lo lógico hubiera sido que lo muestre. Y bueno, que por tantos años se declare justamente como secreto, como confidencial, que se oculte a la opinión pública, en definitiva, cuál ha sido la actuación que tuvo el Ministerio del Interior, ¿no? Genera sorpresa y preocupación también, porque luego de repasar lo que justamente tus colegas pedían justamente en el acceso a la información pública, podemos entender que quizás algún aspecto puntual de lo que pueda significar alguna actuación de la inteligencia pueda tener algún tipo de justamente de cuidado para que no pueda trascender y en definitiva pueda rendir efectos. Efectos que no tuvo el operativo porque estamos a un mes y todavía no sabemos quién fue el que tiró la bengala y que no hay ninguna persona que esté detenida por lo mismo. Pero razones y cuestiones básicas como cuáles fueron las zonas donde se actuó, cuáles eran los objetos que se estaban buscando, me parece que de ninguna manera meritan una medida tan drástica, aparte elevar a 15 años, ¿no? Una medida justamente de reserva, me parece que no es lo normal, no es lo lógico, y bueno, genera más dudas todavía que las que teníamos de antes, con un operativo que nosotros entendemos que fracasó desde el momento que tuvimos una persona que estuvo muchos días en el CTI, que ha quedado para toda la vida afectada y que ahora se le suma el ocultamiento por parte del Ministerio. Creo que no es el camino. En su conocimiento, ¿es normal que se declare confidencialidad para un procedimiento de este tipo en escenarios deportivos por un periodo tan largo? No, obviamente que no. Y bueno, como te decía, creo que en relación justamente a temas que no deberían tener esa protección nos genera sorpresa. Creo que se optó por lo fácil de declarar todo confidencial y bueno, la respuesta de que bueno, fue un operativo muy complejo, que tuvo muchas aristas, no es una respuesta. Si fue complejo, bueno, las respuestas tendrán la complejidad y se podrá decir lo que se puede decir, pero está claro que no puede ser todo reservado cuando cosas fueron evidentes, y yo entiendo que lo quieran ocultar, que como por ejemplo ir con los perros hasta la puerta de las puertas que tenían candado y no se abrieron, y obviamente luego había de todo dentro del estadio. Entonces, no se puede decir que el operativo fue perfecto, no se puede decir que no hubo fallas, cuando vimos todo por la tele de mañana que estaban los perros por todos lados buscando cosas, y bueno, y después nos enteramos que revisaron donde podía haber todo el mundo, que donde justamente tendrían que haber revisado no se buscó nada, y era donde seguramente estaba todo, y fueron una de las grandes soluciones que se encontraron luego de la reunión que tuvieron los presidentes con el ministro. Nosotros creemos que este tema es muy grave y bueno, esperemos que prontamente pueda ir el ministro de la Comisión de Deportes, como nosotros lo convocamos, y por tema de agenda aún no se ha podido concretar, pero es imperioso que venga y explique. Trabajadores de SNEC, que eran de frigorífico que cerró, están pidiendo una extensión de seguro de paro especial hasta fin de año. Consideran que allí, sobre todo en el tema de corderos, se va a trabajar un poco mejor y los frigoríficos van a poder captar más cantidad de obreros. Serían unos 45, porque de los 90 y algo, ya algunos están todavía cubiertos por medidas paliativas desde el punto de vista laboral, pero a estos otros no, y tienen que llegar a fin de año y a fin de mes de aquí justamente hasta diciembre. Carlos Abadie, que es trabajador, vicepresidente del sindicato, era hasta que lo despidieron. Tras la concurrencia hoy a la Comisión de Trabajo, nos contaba qué fue lo que aconteció allí en el Parlamento. Ex trabajador y vicepresidente hasta el momento del despido. El planteo era

un argumento más, un condimento más para darle al Ministerio de Trabajo. Ah, es una herramienta más para ahí está, no me salía la palabra, una herramienta más para darle al Ministerio de Trabajo. Muy bien. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con lo planteado a nivel de los trabajadores estatales. Van a estar realizando un paro de 24 horas el día del paro parcial, el martes 12 del PCNT. Hoy no hubo buenas señales desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, en el tema de la negociación salarial. Y eso obviamente lastimosamente indicaba José Lo López, lo que hay claramente es que no va a ser una situación fácil y que va a necesitar de la movida y la lucha, por eso los públicos desde la enseñanza, los municipales, administración central, las distintas reparticiones del Estado se estarán movilizando desde la explanada de la Universidad hasta la Plaza Cagancha, donde va a haber un acto del PCNT. Pero el paro de ellos no va a ser un paro parcial, sino que va a ser un paro por 24 horas. Escuchamos a José Lorenzo López. Bueno, con preocupación porque la expectativa que teníamos en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, donde participan las diferentes ramas de actividades de la Administración Pública, acá participan en esta negociación representantes de las empresas públicas, de la integridad universitaria, de la educación, del Poder Judicial, de las intendencias municipales y de la Administración Central y Servicios Descentralizados. La expectativa era ver si podíamos llegar a algún acuerdo con la pauta salarial y claramente, hoy se consolidó lo que ya veníamos anunciando nosotros, que era que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo en este ámbito. Y en definitiva lo que sí pudimos acordar con el Poder Ejecutivo, que ahora la negociación vaya al segundo nivel, que es, por rama de actividad. Cada uno de estos sectores que yo mencioné van a tener, una reunión específica con representantes del Poder Ejecutivo para ver si en la rama hay posibilidades de avanzar en la firma de algún convenio sectorial, y no general. Y el rechazo tiene que ver por la propuesta que hizo el gobierno, que es una propuesta que consolida desde nuestro punto de vista el ajuste fiscal que hizo el gobierno anterior, y en ese marco, al no haber ningún punto de crecimiento en la propuesta en los 5 años de gobierno, al no haber ninguna priorización de lo que tiene que ver con los salarios más sumergidos, y al no asegurarse ni siquiera el poder de compra de los salarios, llevó a que se rechace la propuesta para firmar un convenio colectivo por estos 5 años con la propuesta del gobierno. ¿Están dispuestas por COFE, el paro y demás? ¿Permanecen? ¿Va a haber nuevas? Las medidas que se dispusieron no son solo de COFE, son del PCNT. En ese marco, el PCNT había convocado un paro general parcial, pero en esta coyuntura el sector público, todo el sector público, los trabajadores de la enseñanza, los trabajadores universitarios, los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores municipales, gran parte de las empresas públicas y toda la Administración Central y el Servicio Descentralizado, hemos decidido profundizar de alguna manera ese paro y hacerlo de 24 horas. O sea que en el marco del paro parcial del PCNT, el sector público va a tener un paro general de 24 horas. ¿Cuáles son las ramas que generan mayor preocupación o en donde estos requisitos que ustedes establecieron no se están aceptando? En todas tenemos dificultades profundas, pero básicamente desde el punto de vista salarial tenemos en todos los sectores que nombrábamos muchas dificultades, porque es muy difícil aceptar una propuesta que en 5 años no tenga un peso de crecimiento ni una priorización para de alguna manera atender los salarios más sumergidos, y que aparte de eso ni siquiera asegure la posibilidad de que el poder de compra de los salarios se mantenga. Entonces, en ese marco también hay que sumarle a esto que Tampoco queda claro el ingreso de personal, que es una de las demandas que nosotros colocamos para los diferentes organismos. Y bueno, y en ese panorama, bueno, vamos a ir a las ramas de actividad, porque ahí quizás pueda haber cierta flexibilidad en alguno de los sectores y veremos si hay posibilidades de llegar a algún tipo de acuerdo. Recién la directora de Trabajo decía que suele ocurrir que se abran por rama las negociaciones salariales, y esto es algo habitual, como restándole importancia. ¿Usted entiende que es una situación extraordinaria que no se ajuste el salario o no? Bueno, en estos años, hace 20 años que empezó la negociación colectiva en el sector público, justamente este año se cumplió 20 años. Y en esos 20 años hemos tenido diferentes situaciones. En el primer año del gobierno del Frente Amplio, del periodo anterior, digamos, nosotros logramos allí hacer un convenio a nivel general de todo el sector público, que lo que expresaba básicamente era recuperar el salario que se había perdido en el gobierno de Jorge Valle. De ahí en adelante hemos tenido diferentes situaciones. En algunos casos ha habido posibilidad de firmar convenios por rama de actividad y en otros casos hay ramas que han definido no firmar un convenio. Mismo en las propias ramas ha habido sindicatos que firman el convenio y algunos que se descuelga y prefiere no firmar ese convenio. Entonces son todos escenarios posibles. Por supuesto que para nosotros hubiera sido mejor llegar a un convenio colectivo de todo el sector público en este Consejo Superior, porque eso de alguna manera generaría la posibilidad de que la propuesta que nosotros habíamos hecho al gobierno, que era no solo que se mantuviera el poder de compra, sino que hubiera crecimiento del salario en función del crecimiento de la economía, pudiera haber estado cerca de esa propuesta. Como eso no es así, bueno, vamos a ir a la rama y veremos si en la rama de actividad se puede generar condiciones para la firma de algún convenio sectorial. Pero eso no lo sabremos hasta que se instale en la rama de actividad. Teniendo en cuenta los argumentos que había manejado el Frente Amplio en la gestión anterior de la coalición, ¿sorprende esta posición que toma hoy ahora en el gobierno? Bueno, sí, nosotros teníamos una expectativa superior, o sea, nosotros creíamos que en un gobierno de estas características no íbamos a consolidar el ajuste que hizo el gobierno anterior y que, en definitiva, este gobierno iba a plantear por lo menos algún avance en materia salarial y también en ingreso de personal, que son las dos cosas principales que nosotros estamos colocando en la discusión. Pero bueno, lamentablemente eso no es así, el gobierno prioriza otras cosas y en definitiva seguimos siendo parte de la variable de ajuste para la consolidación fiscal del gobierno, el salario de los trabajadores. O sea, no se ajustan los salarios para no desequilibrar, según el gobierno, las cuentas públicas, ¿no? ¿Cuál es la sensación con la que se van? Porque la directora hace unos minutos dijo que bueno, que ya lo ve como con optimismo que se pueda llegar a un acuerdo. Bueno, nosotros no descartamos la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero hubiésemos preferido que ese acuerdo hubiera sido de carácter general y no por sector. Pero bueno, dada como está la situación, tampoco nos asombra o nos disgusta de que en las ramas de actividad se pueda llegar a alguna alternativa en este sentido. Hubiéramos preferido que en definitiva llegara a un convenio de carácter general y que se expresara en ese artículo, que normalmente es el artículo 4 de la ley de presupuesto, donde se establece cómo van a evolucionar los salarios públicos, haber llegado a un acuerdo de carácter general que de alguna manera generara la expectativa que teníamos nosotros, que era no solo asegurar el poder de compra de los salarios públicos, sino tener algún componente de crecimiento que nos permitiera priorizar algunos salarios que están sumergidos en todos los sectores de la administración pública. Pablo Abdala habló de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados vinculado a la ley de frontera. Allí hay un tema de quién es el padre de la criatura y qué tantas modificaciones se pudieron hacer de un lado o del otro. Abdala dice que ellos lograron instrumentar, tal vez no con toda la fuerza que querían, pero sí el tema de que la industria nacional fuera considerada. En realidad tiene que ver con una ley que lo que aplica es ciertas facilidades de ingreso aduanero y también de quitas de impuestos para productos básicos, como puede ser la cocoa, fideo, también en este caso pasta de diente y algunos productos más, con una lista cortita que mandó el Ministerio de Economía para el acceso de la gente sin tener que ir al tema del contrabando, sino con una situación regulada. Abdala manifestaba que esto se quedaba corto, la necesidad del tema de la industria. Hay algunas cosas que han molestado también en torno al tema del IMESI sobre algún recorte vinculado a la quita para la carga en estaciones de servicios, sobre todo en el lado argentino, donde se habían aplicado por parte del gobierno de la calle Pou, por temas de competitividad. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Blanco, Pablo Abdala. La oposición logró promover e imponer en el sentido democrático a partir de un alineamiento de los 5 partidos de la oposición. La propuesta del gobierno es una propuesta satisfactoria, que contiene un conjunto de medidas que tienden a apoyar y a contemplar la realidad de los comercios de frontera, que todos sabemos que sufren las vicisitudes y las circunstancias de la pérdida de la competitividad, muchas veces con la frontera con Argentina, otras veces como ahora con la frontera con Brasil. El Poder Ejecutivo trajo una serie de instrumentos que nosotros desde el inicio los consideramos favorables, pero entendimos que la solución era insuficiente y que, por ejemplo, había que contemplar a la industria nacional, que no se la contemplaba, como lo reclamó además la Cámara de Industria cuando compareció a la Comisión de Hacienda. Promovimos un aditivo que finalmente la Cámara ayer aprobó y que finalmente, supongo que ante la evidencia de que los votos de la oposición estaban, también fue acompañado por el oficialismo, y que tiende o que resuelve que esos mismos beneficios tributarios a la hora de la definición de los bienes que estos comercios van a comercializar en esas zonas, bueno, puedan ser importados en el marco de ese régimen especial que se establece o puedan ser adquiridos a productores nacionales en las mismas condiciones de precio y de carga impositiva. De manera que esto contempla y defiende la industria y el trabajo nacional. También promovimos, sí, un aditivo que ese no lo votó el gobierno, relativo al IMESI, a las naftas, como usted decía muy bien. Básicamente esa solución lo que implica es que, como el Poder Ejecutivo está manejando que estos beneficios rijan en una franja de 60 kilómetros desde la frontera, para una canasta de 12 productos, y tiene que ver con todo lo que dije antes, bueno, nos parece de pura lógica que se pueda extender también el beneficio de acceder a una nafta más barata en esa misma franja, porque estamos hablando del mismo territorio o de la misma parte del territorio que está sometida a condiciones de competencia desventajosa con relación a los mercados de los países limítrofes. Eso lo promovimos, eso salió, y yo creo que la conclusión es que se aprobó una buena ley que le da herramientas al Poder Ejecutivo para atender esta realidad a partir de propuestas que el Poder Ejecutivo hizo, que la oposición acompañó, pero que la oposición mejoró sobre la base, por lo tanto, de hacer propuestas que finalmente prosperaron. Desde el partido, el propio Partido Nacional, el senador García hablaba de la posibilidad de llamar a dar explicaciones al ministro de Economía y al titular de la DGI por este tema del IMESI. ¿Usted cree que esto es de recibo? Bueno, por supuesto que es de recibo. El Parlamento está para eso, para pedirle explicaciones y para controlar al Poder Ejecutivo. Y en este caso, este aspecto o este asunto del IMESI a las naftas tiene dos aspectos o dos variantes. Por un lado, la que ya mencioné, la de la territorialidad. Hoy se aplica, como se ha aplicado históricamente, en la franja de 20 kilómetros. Si el gobierno quiere promover alivios y beneficios para una franja de 60, parece razonable que se incluya al combustible, a la nafta. Pero por otro lado, y seguramente tiene que ver con la inquietud del senador Javier García, que desde luego la compartimos y ayer fue parte del debate, el gobierno, en forma inexplicable, acaba de resolver una disminución del beneficio que está vigente. En la franja de 20 kilómetros estaba dispuesto desde el gobierno anterior que la reducción del IMESI fuera de un 40%, y el gobierno acaba de resolver, repito, de manera inexplicable y sin fundamento, reducirla a un 32%. Yo creo que el gobierno tiene que dar explicaciones con relación a eso. Está bien. Y no solo dar explicaciones. Creo que debe revisar su actitud. Quiero además agregar otro elemento. Esto no es que obedezca a un capricho de la oposición. Ayer se presentó en la Cámara de Diputados, en el marco de este mismo debate de las medidas para la frontera, una minuta de comunicación, un proyecto de resolución firmado por legisladores de todos los partidos. También por legisladores del Frente Amplio. para reclamarle al gobierno o solicitarle al gobierno que revea esa decisión y que por lo tanto vuelva atrás en cuanto a esta disminución del beneficio de Dimesi. De manera tal que, repito, esto no es un tema que simplemente responda a la lógica gobierno o oposición. Creo que es un tema que no está generando lecturas unánimes y alineadas entre partidos y dirigentes y legisladores de todo el espectro político. Julieta Sierra, que es del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Hacienda, tiene una lectura distinta sobre lo acontecido. Ella considera que el proyecto que se aprobó es un proyecto de Frente Amplio. El Ministerio de Economía lo anunció en el departamento de Artigas y la oposición lo acompañó. ¿Hubo cambios o algunas modificaciones? Sí, pero consideran que de alguna manera, más allá de que el tema de la industria nacional, que desde el Partido Nacional y el Partido Colorado se impusieron y que generaron sorpresa, decía Sierra, porque cuando ellos generaron las medidas para el paliativo con el tema de la Argentina, en ningún momento tomaron medidas para la industria nacional, y ahora hablan de que toman medidas para la industria nacional cuando ya no son gobierno y con una herramienta que había generado el propio Frente Amplio. Entonces no es esa dicotomía de que nosotros estamos en contra de la industria, no. Consideramos que este proyecto no tenía que ver con esa materia, como no lo tuvo que ver cuando ellos llevaron adelante las políticas vinculadas a la Argentina o a la frontera con Argentina. Allí hay un tema político que terminó definiendo lo que definió. Igual consideran que es un buen proyecto. Yo no creo que en el Senado, donde sí las mayorías las tiene Frente Amplio, se revea lo que en diputados la oposición hizo, porque si no podrían ir a un choque que finalmente generaría que tal vez el proyecto en sí ya no salga. Vamos a escuchar lo que nos decía Julieta Sierra, diputada del Frente Amplio, presidenta de la Comisión de Hacienda. Muy conformes con este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, que se anunció a solo 3 meses de asumir el nuevo gobierno, medidas que hace años se venían pidiendo por parte de los comerciantes de la frontera. Tuvo modificaciones en la comisión mismo, donde recibimos aportes de la oposición, particularmente del diputado Marne Osorio del Partido Colorado, que hacen a la creación de un observatorio que evalúe las políticas de frontera permanentemente, y a una evaluación y un seguimiento formal que remita el Poder Ejecutivo a Asamblea General. Era anualmente, ayer se votó que sea de forma semestral, fue una de las modificaciones que hubo, y después se incorporó un artículo que faculta al Ejecutivo a contemplar los productos de industria nacional que estén dentro del régimen de productos de importación para no desfavorecerla, que por supuesto nunca fueron las intenciones. En lo que tiene que ver con el tema IMESI, si bien no es algo que estuviera allí en particular, sí hubo un cambio por parte del gobierno con respecto al descuento que se aplica hoy para la frontera con Argentina. Esto ha despertado una posición contraria por parte de la oposición. ¿Ese tema estuvo de alguna manera reflejado en la actuación de ayer? Estuvo en algunas intervenciones, sí, y se elaboró una minuta de comunicación que trabajaremos en la Comisión de Hacienda, que es donde se encuentra en este momento. Por supuesto que es atendible y es de recibo el planteo. También sabemos que la diferencia cambiaria con Argentina pasó de un 180% a un 14% en 2022 a lo que es ahora, pero por supuesto que todos los planteos son de recibo, así que estudiaremos y haremos las consultas pertinentes con el Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema, sin dudas. ¿Qué pasa con el tema de la industria nacional y algunos planteos que se hacían por parte de la oposición que no habían hecho en el gobierno pasado? Es que, en realidad, las medidas que se implementaron, por ejemplo, con la diferencia cambiaria con Argentina, nunca contempló nada de la industria nacional. Entonces, a nosotros, no es que nos tomó por sorpresa, pero era, me parece, estar un poco exquisitos en el sentido de exigir cosas que ellos no implementaron. Y intentar poner una dicotomía con ese tema era absurdo, porque en realidad nosotros siempre valoramos y potenciamos la industria nacional. Querían que quedara explícito en el proyecto de ley y llegamos a un acuerdo como corresponde, ya hablando con los diferentes partidos. ¿Finalmente este es un proyecto de Frente Amplio o, como manifiestan ellos, la oposición ayer marcó en la Cámara de Diputados su mayoría y logró un proyecto como querían? Apoyaron un proyecto del Frente Amplio, de un gobierno Frente Amplista que a 3 meses de asumir estaba el equipo económico en Artigas, no en Torre Ejecutiva desde Montevideo, presentando las medidas. Algunas ya están implementadas porque no precisaban el aval legislativo y otras sí que lo requieren, se estará aprobando en el Senado y luego reglamentándose. Por supuesto que valoramos y destacamos el rol de la oposición de apertura, de contribuir al proyecto, y eso lo destacamos sin dudas, pero no deja de ser un proyecto del Poder Ejecutivo. En la Comisión de Legislación de Trabajo también estuvo hoy la Cámara Empresarial Pesquera. no se mueven en un ápice respecto a que hay algo firmado, que es un acuerdo y que como está eso firmado, no quieren negociar la posibilidad del ingreso de una persona más en la embarcación. Por más que se hablen de que es un tema de seguridad, ellos consideran que no. El tema de que muchos trabajadores terminan haciendo trabajo de capitán cuando no lo tienen que hacer, porque el capitán se va a descansar. Bueno, ahí lo que decía Juan Rivas Zucchelli, que es el presidente de la Cámara Pesquera, suena como medio raro, porque dice que las embarcaciones van de a dos. Y que, bueno, cuando va a dormir un capitán, queda como capitán en el del otro barco. Pero yo supongo que en temas de alejamiento, estamos hablando del agua, donde puede haber problemas meteorológicos, que hagan que las embarcaciones se alejen, decisiones que se tienen que tomar en el momento, consultar al capitán de la otra embarcación, que además también está controlando el trabajo que se está haciendo en la misma, para que controle el otro que está haciendo mientras el capitán de ese barco está descansando. Suena como complicado, en principio suena como complejo. Los trabajadores dicen que terminan ellos haciendo trabajo de capitanía cuando en realidad no les corresponde. Y es una de las protestas por la cual además necesitan a alguien más en el barco por un tema de seguridad. Lo que dice en este caso Juan Rivas Zucchelli es que en realidad no hay un problema de seguridad, que es verdad que sería una persona más, pero por barco van 6 hombres, si sumas uno más serían 7, eso económicamente podría ser complejo. Se le preguntaba si no era mejor, que se habla de tanta pérdida de dinero, haber accedido a eso y haber perdido menos plata estar trabajando que estar parado. Rivas decía que no, que siguen en este caso con esta determinación de que se tiene que cumplir el convenio firmado, y es como también se han presentado en el Ministerio de Trabajo. Yo ahora entiendo lo difícil que es negociar en el Ministerio de Trabajo si es ese planteo y no se mueve nada. No es que haya un camino que busque la posibilidad de un encuentro en el medio. No, acá me mantengo y en este caso el Zumba es el que tiene que aceptar bajar todas las banderas y llegar a trabajar como la patronal lo manifiesta. No hay negociación alguna en ese sentido. No hay posibilidad de negociación así si hay una parte que está firme y no quiere de alguna manera acercarse a la otra. Entonces es muy difícil pensar que se va a resolver este tema, ¿no? Vamos a escuchar lo que manifestaba Juan Rivas Zucchelli, presidente de la Cámara Pesquera. Lo que hicimos en la comisión fue hacer un relato de todo lo que había sucedido, cuáles eran las condiciones y por qué estamos en esta situación. El origen de esta situación, hay un reclamo del sindicato de no hacer las guardias y posteriormente se transformó en subir un marinero más a la tripulación, y nosotros lo que estamos planteando es que tenemos un convenio vigente y que con ese convenio vigente nosotros tenemos que salir a trabajar y después podemos discutir la forma en que se hacen las guardias, discutir los descansos y demás, que todo se puede mejorar, pero lo fundamental acá es que no estamos cumpliendo con un convenio colectivo firmado hace un año que dio bastante trabajo y la realidad, lo que está pasando es que hay 3.000 personas que están sin trabajo hace 2 meses. Esa es la principal consecuencia de todo esto. ¿Qué lejos están de un acuerdo? Bueno, si la posición del sindicato es exclusivamente subir un tripulante más, estamos lejos, porque no, primero que no es necesario y segundo no es viable. Entonces estamos lejos, nosotros en esa posición no podemos aceptarla bajo ningún punto de vista. ¿Cuál es el impedimento que existe para llevar adelante esa medida que es la que se solicita? Bueno, hay un impedimento. Primero, no es necesario, digamos, de acuerdo a las reglamentaciones, de acuerdo a la ley, los marineros tienen que hacer las guardias. Entonces, no es necesario otra persona, otro marinero para hacer las guardias. Ellos dicen, no podemos hacer las guardias, pero resulta que quieren otro marinero para hacer las guardias. Es un poco incoherente. Además, hay un tema económico. He escuchado en muchas oportunidades que un marinero más no sería tanto. Hay que tener en cuenta que en un barco son 6 marineros. Un marinero más es un 15% más de tripulación. Entonces no es viable, ni viable ni necesario. Entonces, hablan de un tema de seguridad ellos. No es viable, no es real lo que ellos plantean, entonces, de que ese marinero daría un tema de seguridad a los que están trabajando. No hay un tema de seguridad porque, digamos, los barcos tienen lo que se llama una tripulación de seguridad para navegar, que está formada por un